inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Y cuando el reloj marca las 9.04 de la mañana, las 4.04 en La Paz, capital de Bolivia, es cuando nosotros te saludamos y te decimos aquello de muy pero que muy muy muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s, en esta ocasión la correspondiente al miércoles 19 de noviembre de 2014, un día que amanece en nuestra ciudad con cielos completamente despejados, que no va a sufrir modificación durante el resto de la jornada y unas temperaturas máximas que, atención, empiezan a ascender y de hecho vamos a superar hoy los 20 grados. Llegaremos hasta los 22, 23 a lo largo de esta tarde y la previsión para estos días es calcada. Puedes podemos grabar esta predicción y reproducirla mañana porque será la misma. Y atención, que estamos a 19 de noviembre y seguimos con esas altas temperaturas, 22, 23 grados. Esto parece un noviemberano, más o menos, así es como podríamos decirlo. ¿No lo llaman veroño? Pues bueno, digámosle que ahora estamos en el noviemberano. Y nosotros tenemos mucho que compartir hasta que sean las 10, todas las canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar en la sintonía de 80s en Sol FM Córdoba, así como cumpleaños, aniversarios y también recordarte e invitarte a que escuches esta tarde a las 5 el programa que grabamos ayer en aquel evento de presentación de la nueva equipación de calle y de traje del Córdoba Club de Fútbol, un evento en el que lo pasamos muy pero que muy bien. Y esta tarde a las 5 podrás escuchar ese resultado en esta misma sintonía, la de la 94.4. Sin más, arrancamos desde ahora y hasta las 10, 54 minutos por delante con todos nuestros recuerdos. ¡Buenos días! Estás escuchando Ochentas con Carlos de San. Made of the end. Seguro que esta noche vas a tener sueños dulces, muy dulces, después de escuchar esta canción de Annie Lennox y compañía, Eurythmics, estos Sweet Dreams a mediados de los 80. Por cierto, una canción que nos pedía nuestro amigo Javier, a quien ya saludamos, que está siempre ahí detrás de la 944. Muchas gracias por estar ahí, Javier. Un saludo cordial desde aquí, desde los estudios de Sol FM. Atención, porque si te perdiste o quieres repetir la experiencia que vivimos ayer tarde en el Centro Comercial El Arcángel, te recordamos que esta tarde se va a emitir el programa especial que Sol FM grabó desde allí mismo, desde la planta alta del Centro Comercial El Arcángel, en el cual entrevistamos a algunos jugadores del Córdoba, también al concejal de Comercio del Ayuntamiento, Ricardo Rojas, y más cositas que te ofreceremos hoy. Recuerda, esta tarde a las 5 en ese programa especial en el que estuvimos Tete DJ, Ana, Raúl Evolución, José Tena y un servidor. Y lo disfrutarás aquí a las 5. Recuerda, es tu cita para esta tarde. Enseguida recordamos un cumpleaños de un artista One Hit Wonder, es decir, de aquellas que solo produjeron un éxito importante. También recordaremos un aniversario bastante curioso de un premio que fue despojado a un grupo alemán. Enseguida te diremos de quién se trata y la razón, el motivo por el cual este premio les fue despojado, pero antes vamos a conocer la preciosa historia de Romeo y Julieta en la voz y la guitarra de Mark Knopfler junto a los Dire Straits. Everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, 'Leila, my boyfriend's back.' You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, I love you till I die. There's a place for us, you're not a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet." I can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be.

Cada mañana, de 9 a 10, escuchas 80s, presentado por Carlos de San. El mismo rechaza imitaciones. Estamos ya camino de las 10. Hemos repasado el ecuador de nuestro programa. Son las 9.32 de la mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2014. Enseguida recordamos el que podría haber sido un cumpleaños. Y más adelante recordaremos a ese grupo al cual le arrebataron, yo creo que con razón, el premio Grammy. Pero antes déjame contarte que nos puedes escuchar cada mañana a través de la 94.4 de la frecuencia modulada. Ya sabes que estamos transmitiendo desde Córdoba para el mundo en internet, solfmcordoba.com y en las aplicaciones para teléfono móvil, ambas gratuitas por supuesto para Android, que se llaman Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Recuerda esta última porque Sol FM somos la emisora exclusiva y oficial de esta plataforma gratuita y Ocio Nocturno. Empieza por I Latina, te la descargas, te registras con tu nombre, apellidos y resto de datos personales y puedes optar cada mes a llevarte un premio directo, que no es ni un descuento, ni una rebaja, ni una oferta. Es un premio directo solo por registrarte en I Ocio Nocturno, todo junto. Si lo que te apetece es contactar directamente con este programa, puedes hacerlo facebook.com/80s con Carlos de San. Ahí puedes escuchar todos los programas a la carta y gratis en cualquier momento del día, faltaría más. Y si lo deseas, también nos puedes escribir para pedirnos alguna canción en particular. Apunta papel y lápiz. 80sfm@gmail.com. Esta es tu dirección de correo a la que debes escribirnos. Estamos esperándote aquí en 80s. Bien, podríamos poner una tarta hoy sobre la mesa con 57 velas, pero hace ya 14 años que fallecía esta artista, que nació el 19 de noviembre de 1957 en Tel Aviv, Israel. No es sino Ofra Asa, una de las cantantes más populares de Israel, que empezó a ser conocida internacionalmente a mediados de los 80 gracias a la canción que enseguida vamos a escuchar. Además, su voz fue sampleada en dos de los temas más importantes del house de los años 80. Y bien digo que podríamos celebrar hoy su 57 cumpleaños porque fallecía el 23 de febrero de 2000. Ya se había declarado el SIDA, esa enfermedad en su organismo, y parece que un fallo multiorgánico fue el que acabó con su vida hace ya más de 14 años. Con solo 42 fallecía, pero nos dejó un gran legado, aunque solamente un éxito internacional. Sí que es cierto que todos recordamos este I'm Nin Alu. Es Ofra Asa y con ella vamos camino de las 10 aquí en 80. Si acabas de llegar, bienvenido, bienvenida. I'm not afraid to die. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Por más que lo hago, chas, otra vez, pues no aparece todavía José Tena, no sé qué ocurre. Ah, bueno, es que no son las 10, claro. Es que me han fallado las cuentas, todavía quedan 16 minutos para las 10 y por mucho que haga chas, José Tena no va a aparecer, porque va a ser a las 10 en punto. Ahora lo entiendo todo, ahora. Atención, que esta es una iniciativa muy interesante la que pone hoy en marcha la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba, que ha organizado para hoy la Gimcana La Gran Aventura del Autoempleo desde las 10 de la mañana en la Diputación de Córdoba. Se trata de un juego desarrollado en distintos escenarios de la ciudad, en el que los participantes parten de la Diputación, del edificio del Palacio de la Merced, y deben ir encontrando a través de distintas pistas y de forma secuencial una serie de lugares en los que existen puntos de control, en los que acceden a información sobre aspectos que están relacionados con actitudes y recursos para la creación de empresas. Y durante el desarrollo de este juego, los participantes tienen que superar las pruebas que en cada etapa del juego les van a proponer. ¿Y cuál es el objetivo del juego? Pues muy sencillo, fomentar vocaciones empresariales y familiarizar a los participantes con distintos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar actividades empresariales. emprendedoras. La iniciativa está organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba con el apoyo del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, y se está celebrando ya dentro de 15 minutos desde las 10 de la mañana la gran aventura del autoempleo organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba. Enhorabuena por esta gran iniciativa. Todavía tienes tiempo para acercarte si quieres familiarizarte un poquito más con estos aspectos de la propia creación de empresas. Muy recomendable, sí señor. Prometo que ya voy a dejar de hacer chas hasta que lo haga José Tena, que para eso él es el especialista. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Estás escuchando ochentas. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in?

to your sweet, sweet voice was ringing my ears, stimulate my senses, girl, when you on me. Now what you wear, I don't care how you cross it before. The reason that I like you, girl, is for what you are. If I say to think about it, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. Divertidos, Milli Vanilli desde Alemania. Lo que pasó con estos chicos fue de aupa porque el Grammy les fue despojado. Ganaron este galardón al artista revelación en el 89 y como resultado, por supuesto, obtuvieron más fama, más caja y más compromisos. Pero como se coge antes a un mentiroso que a un cojo y todo lo que puede fallar, falla. El playback dejó de funcionar en el peor momento y los apuestos y simpáticos bailones se quedaron sin voz en el peor de los momentos. ¿Cuál es el peor de los momentos? Pues una gala en directo. ¿Cuál va a ser? Entonces el productor y los fingidores tuvieron que reconocer la estafa y un año después, tal día como hoy, 19 de noviembre de 1990, la Academia de las Artes y las Ciencias de Grabación de los Estados Unidos reclamó el galardón que había concedido bajo engaño. Ahí es nada, el escándalo acabó poco a poco con el grupo y que se ha intentado resucitar varias veces, pero es que uno de ellos, Rob Pilatus, murió en el año 98, así que no pudo ser, pero siempre nos quedaremos con este recuerdo de Girl You Know It's True. Es una bonita canción de Milli Vanilli. Y como siempre, cumpliéndose la ley de Murphy, cuando yo no hago chas es cuando José Tena aparece y llega por este estudio porque está dispuesto a compartir contigo toda la actualidad de dentro y fuera de nuestras fronteras en Soleando de 10 a 12. Y yo te recuerdo que esta tarde vas a poder escuchar desde las 5 el especial que ayer grabamos en el Centro Comercial El Arcángel. Esa buena tarde que pasamos allí, nuestros compañeros Tete DJ, Ana, Raúl Evolution, por supuesto José Tena y un servidor, que allí estuvimos en la planta alta del Centro Comercial. Y recuerda, esta tarde a las 5, ese programa especial con las entrevistas a algunos jugadores del Córdoba, también al concejal de comercio del Ayuntamiento, Ricardo Rojas, y muchas más cositas que pasaron ayer tarde, por si no pudiste asistir o quieres repetir la experiencia. Nosotros regresaremos mañana puntuales a las 9, como siempre, con todas esas canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una gran jornada de miércoles y que la radio te acompañe.